ArtCamp, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por Seca Web. Bueno, buenas tardes. Estamos arrancando un programa más en Seca Web con ArtCamp, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Hoy nos acompaña la agrupación Niebla y el proyecto ruidista naturalista del artista Luis Caballero. Luis nos acompaña desde la ciudad de Pasto. Y Mauricio y Sebastián Correal, Mauricio Nieto y Sebastián Correal, que son Niebla, nos acompañan desde Bogotá. Este es un espacio para que hablen de sus proyectos, de las perspectivas que tengan a futuro, de lo que ha pasado en este pequeño transcurrir de mes. Y bienvenidos, este espacio es para ustedes. Nosotros somos Niebla. El proyecto inició el año pasado. Básicamente estuvimos haciendo pues distintos ejercicios que buscaban pues acercarnos con la propuesta que actualmente tenemos. Ahí particularmente hemos trabajado toda la articulación pues desde los recursos hasta finalmente los productos que salen, que tienen distintos formatos, que pues para efectos de lo que fue el ejercicio con la fundación fue el performance en vivo. También estamos trabajando otros canales de difusión. Nos interesa mucho pues seguir vinculados a esta comunidad de personas que están interesadas por estas aproximaciones hacia los temas electrónicos. Niebla es como el diálogo entre la música creada con sintetizadores que usa el voltaje como lenguaje y el diálogo con imágenes creadas a través de la programación. Digamos que son dos mundos que encontramos cómo vincular para que funcionen como un solo híbrido. Música e imagen es Niebla como tal, o sea, no es uno y lo otro, sino un solo producto. ¿Y por qué decidieron hacer esta combinación de arte generativo con el sonido análogo para concebir un poco lo que ustedes llaman como una experimentación audiovisual? Digamos que el arte generativo, en su definición, como este tipo de ejercicio donde uno impone ciertas leyes o ciertas órdenes, por ejemplo, al crear las imágenes. Esto se hace con el código y prácticamente uno genera es como un escenario e impone ciertas directrices y límites a la computadora y es ella quien termina de crear el resto. Lo que quisimos agregar es la ventaja de las frecuencias, el voltaje que da el mundo de lo análogo, de los sintetizadores, de la electricidad como tal, y cómo la electricidad puede conectarse con el código y manipular este arte, pues este tipo de expresiones de arte generativo. Pues digamos que esa es la experimentación como tal, como ver hasta qué punto estos dos mundos, como estos dos escenarios, el análogo y el digital, pueden conversar y casi que crear algo aleatorio dentro del universo que estamos creando. Y agregar que también son unos elementos que van interactuando y conversando en vivo en el tema del performance para tener también unos resultados que no están tan planeados y predecidos en el sentido de que todo esté estrictamente organizado de tal forma que tanto la imagen como el sonido fuera algo mucho más cotidiano para nosotros. Digamos que ahí hay un gran espacio para tener nuevos sucesos que van ocurriendo y surgiendo también en esa conversación. Por eso es fundamental pues tener los dos elementos muy, muy cerca y muy vinculados, no solamente pues desde la puesta en escena, sino también desde lo que se va construyendo a medida que se van tomando las decisiones con los recursos que estamos tomando. Entonces, también es una forma muy interesante de representar el sonido y representar la imagen desde el otro lugar, porque el resultado también del sonido está determinado por lo que se está consiguiendo con la imagen. No es una cuestión, por ejemplo, que la imagen acompañe el sonido o que el sonido acompañe la imagen, sino que se va creando de forma conjunta. y la intención de la imagen en estos nodos es permanente. La creación de la imagen cuando ustedes la cuando está la proyección de la imagen en estos nodos que se van integrando, desarticulando, articulando, armando figuras abstractas, ¿es intencional o también es una secuencia gráfica que nace a partir del sonido? En el performance tratamos de tener como una narrativa un poco lineal, como por capítulos, pero cada capítulo igual está basado en esta aleatoriedad, como de brindar lo que les decía, como unas leyes, y el resto, el sonido y la imagen, terminan por crearse solas. Como que hemos creado como un principio y un fin, y ciertos capítulos donde hay cierto sonido y cierta imagen, pero nosotros ponemos una parte y las máquinas hacen la otra parte. Digamos que lo abstracto, digamos que obedece en cuanto a lo visual a la forma en que está hecho, por el tipo de software que usamos y el tipo de programación que se usa, y también porque digamos que la representación que nos interesa mostrar en la imagen siempre tiene que ir muy de la mano como del comportamiento de lo natural, como de los seres vivos y formas que puedan ser representadas o manipuladas a través del sonido. Entonces digamos que al final podemos ver cómo reconocer cosas y otras verlas como abstractas. Ahí también iba a agregar que del lado del sonido es de esa misma manera, porque el sintetizador en realidad es una máquina que recibe unas órdenes y genera también unas salidas a partir de lo que uno pueda agregarle. Que se utilice como un instrumento, pues ya es una cuestión diferente, pero en principio lo que estamos buscando acá es generar sonido que esté totalmente integrado pues a esa representación desde la imagen. Entonces, los recursos que usamos también para la puesta en escena fueron muy rigurosos en el sentido de poder garantizar que el voltaje y la manipulación de ese voltaje era el elemento que generaba el sonido. Por eso pues usamos unos tipos de conexiones específicos también y unos recursos también específicos para eso. Con todo y ese momento que también coincidió con el ruidista y con ustedes en el escenario, un escenario desde Pasto, un escenario desde Bogotá, precisamente pude entrar a observar el live ya a posteriori, y entonces con lo que acabas de decir, Mauricio, entiendo que la energía es un elemento clave, ¿no? Sí, en realidad es el voltaje, porque es un oscilador que genera una vibración y eso es lo que genera la forma de onda, que al final pues es amplificada. El elemento fundamental es ser muy conservador, porque pues es música electrónica pura en el sentido que estamos usando conexiones CB, no estamos usando nada, ni no hay un computador desde el lado del sonido, sino en realidad es una forma pues muy tradicional también de generar esa comunicación entre las máquinas, que es con un disparo de gate y un disparo de pitch, y eso pues le da ciertas instrucciones para que se mueva por unos parámetros musicales, pero son cuestiones que en realidad son muy puristas desde ese sentido. Hay algo que me causó mucha curiosidad, es un poco la relación entre el hombre, la máquina, digamos en el arte generativo, cómo la máquina o las máquinas también pueden hacer arte, pero hasta qué punto podemos intervenir nosotros en ese actuar espontáneo, digamos, y de la improvisación, un poco cómo han sido esos aprendizajes en esos cruces donde no pueden intervenir del todo, pero que también hay actos de creación y de puesta en escena en vivo. En la parte de la imagen que se hace con código, entendiendo que los lenguajes de programación son como idiomas para hablarle al software, uno impone cuáles son las leyes que quiere. Entonces, por poner un ejemplo, pones leyes físicas, viento, turbulencia, velocidad, y dejas que la máquina haga el resto. Entonces, digamos que el humano impone el lenguaje que conoce y la máquina puede llegar a potencializar y mostrar un resultado muy distinto. Al crear un sistema de partículas en un software y involucrar fuerzas, estoy creando un mundo ficticio de leyes que yo como persona quiero ver, pero es el computador quien me termina por mostrar un resultado estético a partir de eso. Yo lo impongo, yo defino hasta qué punto es la imagen que quiero ver, cómo quiero alterarla, pero digamos que es el software el que al final decide por dónde irse bajo estas leyes que el humano es el que lo pone. De igual forma con el sonido análogo y los sintetizadores. Sí, hay una experiencia también única, y es sobre todo desde el lado del sonido y por la forma como se genera. Eso que sonó ese día allá, pues solo lo vamos a poder lograr de esa forma una sola vez, y ese sonido en realidad nunca se va a poder replicar exactamente igual. Entonces, obviamente también en lo que uno va generando en el escenario y las decisiones que va tomando de ponerle modulaciones o jugar más con los filtros o más con el oscilador, eso pues va teniendo repercusión y va teniendo incidencia sobre el sonido. A pesar que existe como una línea y una guía melódica, armónica y rítmica, pues en realidad lo que sucedió ese día, yo lo comentaba también mucho con Sebastián, era algo que solo habíamos hecho una vez, ¿sí? Y como salió solamente, pues va a salir así para ese espacio también por las decisiones que tomamos en ese momento. Entonces sí es interesante también uno ver el ejercicio después, ver el resultado, porque son cosas que no se planearon y salieron también nuevas producto de esa interacción que logramos construir ahí. De ese día hablas un poco como en referencia a ese acto en vivo, digamos que posibilitó la plataforma de Arca, pero no sé si nos puedan contar un poco más de esa experiencia. No, y particularmente pues, lo que sucedió ahí en el escenario, como lo estaba mencionando, pues es un resultado único de algo que diseñamos pues particularmente para ese momento. Entonces, eso también es muy interesante, porque en la aproximación que tenemos han salido distintos proyectos que nos llevan también por zonas que están, digamos, fuera del confort que tradicionalmente manejábamos. Entonces, eso nos ha abierto muchas posibilidades y obviamente pues nos ha también mostrado nuevos caminos de difusión, y estamos trabajando pues precisamente en este momento en esa dirección, y también hemos logrado participar en unos eventos muy importantes. Digamos que Arca fue un buen pretexto para acelerar también muchas cuestiones que ya habíamos revisado y pudimos materializar rápidamente en distintos formatos. O sea que en esa medida, esto que yo vi en redes de la invitación a Nueva York o lo que presentaron en Japón, creo, evidentemente ustedes lo venían trabajando ya desde antes, entiendo. Y creen que la participación en la plataforma, yo sé que fue un instante muy corto, que quiero que ojalá en el futuro, no muy lejano, volvamos a repetir, porque creo que tienen propuestas muy, muy interesantes. Este año, de inicio a fin, tuvimos propuestas súper interesantes, que en otros tiempos decíamos, bueno, no pueden durar tanto tiempo en escena porque sabemos que es un tiempo limitado, pero esta vez sí fue como, ay, debieron durar más en escena. Así quedó la sensación con la mayoría. Entonces creo que cuando ya veo esto de Japón y de Nueva York, dije, ah, ok, ellos lo venían trabajando, pero ¿hasta dónde esta participación acá en la programación fue relevante para ese logro quizás? ¿O hasta dónde ayudamos, si ayudamos un poquito o no como plataforma? No, la ayuda fue inmensa porque digamos que no habíamos tenido la oportunidad de configurar esto para un acto en vivo. Digamos que siempre nuestro trabajo fue como en casa, trabajando como en el estudio, como haciendo ejercicios por separado, viendo cómo funcionaba primero, si hacíamos imagen y luego sonido. El evento como tal, el Live Act, lo que permitió fue configurar eso de una manera que pudiéramos hacer el mismo ejercicio de creación, pero instantáneo, como automático ahí en una tarima. Fue muy importante para nosotros en el sentido que hemos ido perfeccionándola después de eso. Entonces hemos ya creado como un digamos que un set de la cosa, como lo haría como un músico, como una agrupación, para crear en vivo de una manera más organizada. Dentro de poco vamos a tener otro evento en vivo que no hubiera sido posible sin el evento de Arca. Pero sí, la idea es que sea una proyección muy grande sobre la calle. Sí, la idea es que se vea muy grande y se escuche sobre la séptima. Obviamente también hay un aprendizaje, porque en términos también de la logística no es sencillo el montaje. Entonces eso también nos exigió estudiarlo detenidamente para poder pues mostrar todos los elementos de forma completa. Sí, fue una gran experiencia. Mira que tú dijiste una palabra ahorita interesante, dijiste Arca fue el pretexto para, y precisamente el escenario donde Ruidista Naturalista tuvo la oportunidad de presentarse en Pasto es un lugar que él autogestionó y se llama Pretexto. Hola, el proyecto Ruidista Naturalista es un proyecto de activismo ecológico que está enmarcado dentro de la teoría del arte sonoro ecológico. Es como una tendencia que sale a partir del 2016. En el 2018 se me ocurrió organizar como una serie de grabaciones y entonces como digamos tengo como un código o una así como unas normas que debo seguir. Entonces me pongo unos límites, a partir de esos límites pues opero. Entonces en el 2018 saqué un cassette que se llama Improvisaciones Telefónicas, que son diferentes grabaciones que realicé con el teléfono y que organicé con un programito que se llama Grainstorm, que es un reproductor granular de audio. Entonces te permite dar el espacio para aumentar, disminuir las velocidades, y la idea es como más o menos que los aparatos no tienen que ser costosos, ojalá tienen que ser encontrados de segunda. Todo esto porque entiendo que vivimos en un lugar, en un país con una alta inequidad. Entonces, pues estas desproporciones, llevarlas con un discurso de la ecología, pues se vuelve, pienso yo, absurdo. Entonces, a partir de eso, con Adrián Montenegro, es un artista de Pasto que organizó su espacio que se llama Pretexto, y pues me invitaron a tocar, ahí hice mis improvisaciones, y se trata como de estimular y narrar situaciones de la ecología, de la biología, de la botánica, principalmente de la botánica, porque considero como que el sonido es como algo natural, quiero decir, como es una representación de la vida natural, como si uno está muerto pues no hace ningún ruido. Pero la diversidad, la biodiversidad, tienen sus representaciones sonoras, y una forma pedagógica de hacerlo pues es a través de, digamos, esta música electrónica. Entonces, también utilizo como un sistema modular para organizar como el set, y al mismo tiempo ese sistema modular, porque siempre suele suceder que nos lo invitan a tocar con alguna persona, entonces el reloj con el que ajusto mis aparatos, lo puedo prestar pues al otro compañero para que él se ajuste, compañero, compañera, para que ajuste en el tiempo, y a partir de ahí pues uno hace unas improvisaciones. La idea de esta tarea es como Por lo general, a las situaciones donde me invitan, siempre llevo semillas, siempre hago como un escenario, pues, que esté representado con elementos de la biodiversidad de nuestro país, caracoles, cráneos, árboles, y esto porque considero que la posición privilegiada de estar en el trópico nos hace como un poco más sencillas las cosas, pero al mismo tiempo como que entran en el desperdicio, pues entonces es como esa abundancia, pero a la misma vez como trágica. De esto se trata el proyecto, como de hacer como una pedagogía ecológica sobre a través de la música. Y no sé si nos puedas contar un poco como de ese proceso previo, digamos, esa exploración, el registro, la modificación de los sonidos propios, como lo llamas, para la creación posterior de ese arte sonoro. Mi proceso es como de, soy biólogo, pues, entonces esta situación de ser biólogo, pues uno lo lleva a muchos lugares, y en esos lugares pues aproveché que estaba trabajando y conseguí una grabadora, me puse a registrar, entonces digamos que tengo una biblioteca de mis sonidos, de algunas zonas de Colombia, como por ejemplo montañas del Totumo en Casanare, también en el mismo Casanare en la zona de arriba de Paz de Ariporo, en Yopal, en Nariño también, en Nariño pues es bastante difícil de cubrir, entonces la mayoría de situaciones las hago en el Bosque El Común, que es una reserva de acá de la familia, entonces pues es un proceso comunitario que realizó el padre Edgar Martínez. A partir de eso pues hago mis técnicas, digamos como estas grabadoras en MP3 que ahí permiten como ya digamos a uno registrar una amplia, una gran cantidad de tiempo en un sitio. Entonces hago capturas de 12, 18 horas o lo que den las pilas. Y a partir de eso pues reviso. Da la ventaja que la música actualmente, el sonido actualmente pues ya no es tan de oído, sino que es una situación visual. Entonces esta visualidad en la pantalla uno le permite detectar rápidamente cuáles son digamos como los pulsos o los ritmos que lleva la naturaleza o el lugar. Esto es una práctica también realizada, pero pues esto no lo conocía, eso ya lo conocí como recientemente cuando me puse como a organizar de manera teórica como el proyecto. Hay un artista, David Monaghy, el cual fue comisionado por Greenpeace para hacer una serie de temas de archivos sonoros o arte sonoro que se llama Fragmentos de Extinción. Entonces este artista se fue por la zona tropical y grababa los pulsos 24 horas de los organismos. Entonces él se dio cuenta que habían como unos cambios de participantes en el escenario. Entonces era muy común que en algunas temporadas ya no sucede, uno encuentra como más chicharras o cícadas a unas horas, dependiendo si está en verano, si está en invierno. Hay una rotación muy clara de que en las horas solares están las aves dominando el sonido, y luego hay una transición hacia los anfibios, hacia las ranas. Lo fui registrando y como bueno, hay digamos una cultura de escucha, pues toca invitarlos y hay que hacer como mucha producción, pues decidí como hacer como esta música electrónica que ahora pues es un poco más sencilla, pues digamos los aparatos que uso me permiten hacerlo como rápidamente y ponerla en escena. Muchas veces termina como descontextualizado y la gente como que no entiende, pero pues la situación es de insistencia. Algunos le ponen cuidado, hay veces hablo digamos como de los ciclos biogeoquímicos, tierra, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del fuego. Entonces todo esto como con miras de hacer esta pedagogía de, digamos, relacionarse bien con el medio ambiente. También, digamos, de acuerdo con los muchachos de Niebla, como es hacer como piezas únicas. Entonces, algunas veces fue con el teléfono, otras veces tenía el tema de que tenía como unas piedras amplificadas. entonces o estas piedras. Ahora pues he ido modificando eso porque siempre necesitaba amplificar el micrófono con algún pedal y eso me requería enchufarme, entonces pues he eliminado esto y lo hago como de esta forma electrónica porque no se sale un poco de lo que es la música, porque pues fácil uno puede coger una guitarra y hacer una gran canción como Víctor Jara, pero entonces lo trato de hacer como más lo más técnicamente, como un mensaje claro con los aparatos. Esa intención un poco como de artivismo con la música electrónica que reúne un poco esos conocimientos quizá más teóricos, pero necesarios también como para hacer cierta pedagogía y acercamiento al medio ambiente, a la naturaleza, a esos conocimientos que ya dispones desde tus estudios a nivel de la biología. Para ser biólogo soy buen grabador. Me di cuenta que a través de lo visual o del arte uno podía enviar unos mensajes poderosos. Y de repente pues fue cuando dije, pues claro, el sonido, al igual que la imagen, son absolutamente poderosos. Son unos vehículos en los cuales uno puede mandar unos mensajes claros al cerebro. Entonces dije como, bueno, si está todo este panorama y uno se dedica como a decir que eso está bien o eso está mal y uno no tiene ninguna reacción, pues entonces uno está ya muy cundido por los propósitos y está, digamos, muerto. Vuelvo y digo que fue muy importante que él nos ayudara en la gestión, en su autogestión de escenario, porque pues, desde Bogotá, tiempos de pandemia, no era del todo fácil como llegar a un escenario en Pasto con, en parte también con la limitante de tiempo que teníamos de este semestre, porque no solamente este semestre hicimos Live Act, también hemos desarrollado varias acciones en el marco de la programación alterna que creamos a partir de este año, que se llama Artca Presenta, y pues ustedes han visto en redes, precisamente ahorita estamos en el lanzamiento del segundo podcast de repertorio en vivo con la entrevista a un compositor colombiano. Entonces, pues con ese sinnúmero de actividades sería interesante saber de parte de Luis cómo se sintió en el espacio, en el escenario donde estuvo, aunque pues es un escenario de amigos, pero cómo fue la experiencia de esta presentación y qué le dejó en términos positivos, pero cómo se ven en un par de años quizás. Y pues comencemos con Luis Eduardo, si nos quieres compartir cómo fue esta experiencia. Lo chévere de estar como por acá en este lugar, en Nariño, en Pasto en general, en Nariño, es que las escenas no son muy grandes y casi que uno se conoce con todo el mundo que está haciendo cosas. Entonces, cuando yo llegué acá a Nariño hace como unos 6 años, di con Adrián, participé en Imagen Regional del Banco de la República y en la exposición que hicimos en la Casa Republicana, había una obra de Adrián que la seleccionaron de la general pues, del país y como diagonal estaba la mía. Entonces, como yo tenía que hacer como un montaje porque trato otro cuento pues, de la gráfica y todo esto. Entonces hice mi montaje y cuando pasaba me llamaba mucho la atención de la animación y, Adrián Montenegro, Pasto. Luego ya fue que era la historia que él había llegado de Barcelona y nos conocimos y nos entendimos y nos apoyamos en últimas. Entonces, al mismo tiempo también está el Festival de Estéticas Expandidas, que lo hace Feli Cabrera, que es un gran artista sonoro de acá de Pasto, de Nariño, que trae a este personaje que se llama Jorge Aro, dictan talleres. Feli se preocupa porque sea como una situación abierta, de que haya como una parte pedagógica y que uno aprenda algo del festival y también, pues claro, gracias a la plataforma ARCA que pues da la difusión y el proyecto y se ven estos escenarios, entonces me pareció pues una gran experiencia. Ahora lo que queda es como hay una invitación, tengo que hacer el video para un festival que organiza un parcero, el FILAM en Girardot. Entonces, es un festival de literatura y artes afines y le dio que por una pieza el ruidista, porque vio esto de ARCA, entonces tocó cobrarle. Mentira, no. Entonces, se le dijo que claro, que de una, que desde que lo pase por allá, que todo bien. Entonces también fue esta convocatoria 2020 fue una oportunidad muy bonita de por ejemplo, haber llegado a Pasto, de tener en el marco de la programación alterna participación de artistas de Perú, de México, vamos a tener una participación de un artista francés, el hecho de haber logrado la convocatoria con Brasil también. Entonces, bueno, pues la plataforma, pienso, se va fortaleciendo cada día más y pues se fortalece con sus propuestas, chicos, con sus proyectos, con sus con la disposición tanto del tiempo como de la creatividad, con el hecho de querernos compartir su creatividad, sus aportes, tanto en positivo como en quizás a veces no tan positivo, todos son súper bien recibidos. Y pues este espacio es para precisamente eso, difundir sus obras. Me alegra infinitamente que a Luis se le estén generando cosas a futuro y que a ustedes también. Y pues muy rico poder lograr el objetivo que desde el principio nos marcamos con la creación no solamente de la plataforma, sino de la Fundación Cultural Arca. Y pues que ojalá sean muchos más live acts a futuro y que cuando podamos volver a nuestra normalidad, pues podamos volver a vernos, no solo aquí en Bogotá, en otros escenarios y bueno, esta es la casa de todos, bienvenidos cuando lo necesiten. Por nuestra parte, queremos cerrar muy bien este 2020, entonces estamos trabajando para tener ese espacio antes de que termine el año. En este momento estamos participando en unas convocatorias internacionales. Ahí en nuestras redes está toda la información, Niebla Media Art en Instagram. No, dar también las gracias a Arca, que digamos que fue el impulso como hacer nuestras redes sociales, que no lo habíamos hecho, y eso fue, digamos, que la salida a todo esto que nos está pasando ahora, porque si no, creo que no lo hubiéramos hecho nunca. Muy chévere todo lo sucedido desde el toque. Bueno, y que vengan más cosas, es el propósito. Claro, muy chévere. Además, sí. Enterarnos con el evento también me pareció muy chévere, como enterarnos como de lo que está pasando también dentro, como que teníamos los ojos también muy hacia afuera, como a la comunidad afuera que encontramos, pero como al ver los toques que siguieron después del nuestro y... Por ejemplo, ver la propuesta de Ruidista, lo que el aquí también en Sudamérica, Impar, que tocó con nosotros, como que conocer esas propuestas también como en la región es muy chévere. Y es que generalmente el artista local, ocasionalmente, no digo que todos, están imbuidos en lograr cosas fuera, en proyectarse, en salir, en la gira, ta, ta, ta, cuando está arrancando. No quiere decir que eso esté mal, cada quien tiene sus métodos. Sin embargo, ustedes, pues así como lo han narrado, es la oportunidad de salir, han empezado a moverse cosas. Es maravilloso cuando uno puede tener la oportunidad de estar fuera y ver la percepción que tiene la gente de fuera hacia la música electrónica local y cómo a veces es sorprendente ver artistas súper talentosos nacionales, locales, que están fuera, pero para la mentalidad o para la visión extranjera es como, bueno, pero me vienes a traer lo mismo que yo tengo acá. Entonces, cuando salen propuestas muy originales, cuando hay sonidos propios, llegar al sonido propio es algo bastante complejo para muchos artistas, para otros tal vez no. Pienso que quienes han estado en la plataforma en su mayoría tienen una identidad muy marcada y eso de alguna manera les puede permitir a futuro, sin que suene pues grandilocuente, llegar a muchas, muchas escenas con esa versatilidad, esa originalidad en la creación desde nuestras raíces, es algo poderosísimo hacia afuera. Muy poderoso. Artcast. plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por CKWeb.